pasó a pura gambeta Fabiani, el caño se lo comió Fontanello, sigue Fabiani, qué jugador Fabiani, la va a picar Fabiani, Fabiani, gol.